Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, y tenemos una sorpresita porque hoy tenemos entrevista que creo que os va a resultar bastante interesante. Hola, Sier. Hola, Iñaki. Voy a decir hola, Sier. Hola, Iñaki. ¿Qué tal estás? Hola, Cristian. ¡Opa, ahí! Bienvenido. Ay. Sier ya nos va poniendo sobre la pista. Bueno, pues casi que entramos ya directamente a presentaros. Tenemos con nosotros a Cristian Rodríguez. Vamos a presentarle como un valiente. Ahora hablaremos. Igual primero, mira, antes que nada vamos a escuchar una cancioncita. Vamos a escuchar a los Satan Tango y su tema Solo en casa de apuestas. Bueno, Cristian, esto que hemos escuchado, los Satan Tango, forman parte de Ático Estéreo, el sello que con mucha valentía has decidido montar allí desde la Munguía profunda. Bueno, ni tan profunda, ¿eh? Vivimos en todo el centro y está muy cerca de Bilbao, ¿eh? que sí. Sí, eso es. Ahí están los Satan Tango, que se han animado a... Los he convencido sin ningún tipo de soborno y se han animado a formar parte del catálogo y de esta pequeña aventura, que espero que se vuelva grande. ¿Cómo nace la aventura? ¿Cómo nace Ático Estéreo? ¿Cómo te decides a esto? Pues fue un impulso que se dio más o menos en marzo del año pasado, creo que fue, que me quedé en paro. Y en vez de optar por quedarme un tiempo parado, pues haciendo nada, ya tenía como la espinita de montar algo así. Y justo coincidió que había leído dos libros que hacían referencia a escenas del punk californiano y por otro lado lo de Seattle con el grunge, que hablaba mucho de sub pop en cuanto al grunge y de Epitaph por parte del hardcore californiano. Y me encantó el rollo, me motivé. Hay más trasfondo, ¿eh? O sea, esto me viene desde Colombia también, el rollo de la comunidad y de las distros, que se les llama allí. Uh-huh. Pero aquí fue cuando tomó forma y ya venía yo trabajando con Lucky Egg en aspectos similares a los que es el funcionamiento de un sello, y no ha sido más que darle como un nombre oficial a lo que ya venía haciendo con Lucky Egg, pero eso, ampliarlo a más grupos. ¿Y el objetivo cuál es? Porque está claro, o sea, quieres crear un sello, lo creas, tienes ahí esa... Pero bueno, quieres que ese sello tenga, perdón por la redundancia, un sello especial, ¿no? O sea, se dedique a algo muy concreto y muy especial. Eso es. Sí, la idea, pues ya veis más o menos, o se puede apreciar un poco el criterio que he seguido a la hora de escoger las bandas, que estén muy ligadas también al rock alternativo, que sean de esta zona, que se cante en castellano o en euskera. La propuesta de, o sea, lo que le comenté a ellos es que fueran en serio también. Mi idea fue decirles, yo voy en serio, vosotros también, pero a la par no vendí la moto de os voy a hacer grandes ni historias de estas porque no puedo. Entonces, la idea era como darle un poco de fuerza e impulso a la escena alternativa aquí en Vizcaya. Ya después igual si puedo meter algún grupo guipuzcoano, de lujo. Pero la idea es hacerlo todo muy pequeñito, paso a paso, en la escena aquí más local e inmediata que tenemos. Y con ciertos toques pues muy característicos, como podéis ver, eso, lo del idioma, y que sean pues ligados al rock alternativo. No es que le haga ascos a otro tipo de música, sino que al final se puede dispersar un poco el mensaje y quiero como centrarme en algo. Este tema que nos has seleccionado de Satan Tango es un tema bastante reciente, vamos, es súper reciente por lo que acaba de salir. Por lo que hemos visto, acaba de salir, con un rollo también muy político ahí, muy interesante. Sí, muy... Tiran mucho de la ironía y son bastante gamberrillos. Es el tono He visto una portada, perdona, Sierre, que me he adelantado. He visto una portada ahí que tienen, me recuerdan a los Pony Bravo, los andaluces estos, no sé si los conoces, que hacen esos montajes fotográficos. Me ha hecho mucha gracia. Sí, por ahí van los tiros. ¿Cómo fue el contacto con Satan Tango? Que creo que vienen además de algunas bandas que estaban funcionando hasta hace también poco en el programa vasco. Sí, eso es. A Giuseppe ya lo conozco hace tiempo por Josu, el vocalista nuestro de Lucky Egg. Y justo él hace un año y medio, dos años, andaba con otro grupo llamado Piñango Pop, que hacían un rollo mucho más grunge, muy, muy nirvanero. Y me interesé por ellos a ver qué tal iban. O sea, le quedé con él y le dije qué tal va este grupo. Y me comentó que nada, que se había ido al carajo, pero que no había parado y se había metido de lleno a otra formación, y ya me enseñó y lo comentamos, le comenté mi plan, la idea, y realmente como que fue lanzarme al vacío porque no sabía qué iban a hacer ellos. O sea, me fue enviando después, o sea, ya como que los fiché, confié mucho en él, y después ya me fueron enviando audios y tal, y para adelante, porque me encantó el rollo, muy, muy, muy particular lo que ofrecen ellos. Te iba a decir, el olfato del productor. Más o menos. ¿Y cómo se están produciendo, digamos, los contactos y las contrataciones? ¿Hay contrataciones o firmáis un pacto de sangre como hacían los sellos de los años 80 en Inglaterra? Un mensajito por WhatsApp y ya está, nada más. Ahí aceptamos y ya está, porque ni la mano. En esta época de COVID ya ni la mano. Algún abrazo ha caído, pero no. Sí que nos hemos reunido realmente en la casa de uno, con los chicos de SAT. Nos reunimos también, les comenté todo el rollo. En otro bar me reuní con la chica de Nice. Y con Lucky Egg también tuve que ponerme en el papel de chico del sello. Y me reuní también con ellos en un bar. Entonces, nada, sin más, charlando y con total confianza. Les vendía pues el rollo de mi idea que tengo y les ha gustado a todos, afortunadamente. Sin ningún compromiso les conté todo y la verdad es que se animaron a la primera. Bueno, a la primera no, le dieron vueltas y a los segundos me respondían ya. Así que contrato de por medio no hay. ¿Qué os parece si escuchamos otro temita? ¿Qué hacemos? Pues mira, había comentado Cristian otra de las bandas del sello SAT, Sistema Carriscucho Akdira, que ha estado presentando singles de su nuevo disco durante todo el año 2021 y nos has escogido Seisure. Mira que datos y ciudad tira canoa. Sistemaren energizalek ez dut gelditun idea esten dardara bera eta berriz aien esanetan jada ezin bena esan esateko prestauden pare bat bihotz bakar kartzen anito dituzte eskoria nazionalak istu nahi dotzarik bere baserri untan azalionen labankada ezin dute isi erazi alko balute zabatu ez lukete ezin ikarri alko balute akabatu ez ditzakea galdurik Fez, ez da geri guru santurik Ta zango dizut nik honon orkitzen den bakea Utzizazu begira da, utzik da ziberriz Noiz baita nuzenaren lema Fez, ez nago errimetan galdurik Ta zango dizut nik honon orkitzen den bakea Utzizazu begira da, utzik da ziberriz Esklabu hon baten kondena Lapurrak ditugula bankan Ez delako erdeme honik Ez dugula ondoratuko aizkora Herria esklabu dutenei Aberriak ez direlako asola Erruak ez nahuelako hil Zuretako ditudan nire italeizo Bueno, otra banda que también va ahí... A muchos se les ve que mamaron del grunge de los 90, ¿eh? Que está muy bien, y del garaje, y del post-punk y tal. Sí, estos chicos me sorprendieron bastante cuando me enviaron un audio... no recuerdo, me enviaron un álbum, fue, por el Instagram de Lucky Egg. Y ya escuché dos canciones y vi las referencias que tenían y se me hicieron como bestiales. Muy, muy buenas ideas... muy bien planteadas, ya después de conocerlos, sí, que sé, no sé, mucha calidad ahí, me vi que se estaban desaprovechando. Y claro, les pilló en plena pandemia y no han podido publicitarse tanto como hubieran querido, porque sacaron esos discos, esos EPs, justo en plena pandemia, que estaba todo paradísimo. Y no, me animé mucho con ellos, la verdad es que me motivé mucho, los metí en la recopilación de Mugreak, y ahí están, con nuevo disco. En el caso, por ejemplo, de SAT, ¿los discos que habían sacado hasta ahora se los habían autoeditado? ¿Los sacaban con otras casas? Los habían hecho ellos mismos, sí. No recuerdo muy bien si en De Yoga o lo habían grabado en Bilbao, pero todo autoproducido. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo, claro, tú te lanzas ahí, tú ya tienes un conocimiento, obviamente, a través de Lucky Egg, bueno, ahora hablaremos también de Lucky Egg, ¿no? De conocimiento del panorama local y tal, de la escena local, y si tuvieras que decir cómo está el panorama, ¿qué dirías? Ahora mismo, pero no es tanto panorama, sino en general, ¿no? ¿Cómo está el tema? Ahora mismo, justo esta semana, vengo entre hoy y ayer, guiadísimo, con fechas que se nos están cambiando, salas que... por el COVID, digo, por conciertos. Ya en cuanto a la escena, pues siempre hay un montón de grupos y pasa lo de siempre, que algunos se dispersan pues porque no saben a dónde dirigir su mensaje, por dónde... abrirse un poco el camino para lograr hacerse conocer. Entonces, eso sí que lo notas y estás metido en el rollo. Pero la escena, lo que es la escena vasca, está muy viva. Me refiero que hay mucho, como siempre. Afortunadamente ha habido mucho grupo. Pero eso, falta pues apoyo y que se reactive otra vez la cultura. ¿Y cómo está la escena de sellos? ¿La escena, perdón, de los sellos? Sí. Pues conozco muy poco, sí que conozco alguna de punk, un par de punk que están bastante bien, muy underground, y alguna electrónica, ahora mismo no recuerdo bien los nombres, y en Bilbao pues he estado Sopolita, que tampoco sé muy bien qué es lo que están haciendo, o sea, veo que tienen grupos, pero no sé realmente el trabajo que están haciendo con estos grupos, y eso fue lo que más me motivó realmente, porque no encontré mucha... entre comillas, competencia o gente que se estuviera intentando hacer lo que yo intento hacer. Entonces es que no encontré, indagué mucho, igual me he perdido de algo, no he sabido buscar muy bien, pero no encontré algo medianamente parecido a lo que yo pretendía hacer o lo que estoy haciendo. Entonces, en cuanto a sellos independientes en Euskadi, es que no, veo que está un poco flojete. Y luego, claro, esto es una pregunta absolutamente naif, seguramente. Pero luego, a efectos de poder hacer distribución o algo de estos discos y tal, ¿tienes algún tipo de posibilidad, de acuerdo, de yo qué sé? Nada, mi idea principal ha sido tirar con tiendas independientes. Uh-huh. Y muy pequeño, o sea, mi idea es que siempre como que digo la misma frase de pensar en grande y ejecutar en pequeño. Pues ahora mismo no vas a pensar en Corte Inglés ni Fnac ni este tipo de tiendas, porque tampoco va a quedar un poco perdido el mensaje. Entonces hay que saber apuntar más o menos los grupos que tenemos, pues a dónde pueden llegar y dónde pueden tener visibilidad. Entonces, primero que todo, lo importante hoy en día es la distribución digital, que de eso me estoy encargando todo. Y lo físico, pues después de lo digital. Lo hago todo en fases. Intento que no sea todo lanzarlo de una, sino que vaya escalonado. Porque hoy se dispersa mucho el mensaje. El momento que estás, no sé, pues va todo muy rápido. Entonces, lo que saques ahora en 30 segundos ya se ha perdido en la gran cantidad de historias que se estrenan. Entonces, eso, dosificar un poco y sí apoyarse un poco las tiendas físicas e independientes que quedan de discos. Afortunadamente quedan algunas poquillas, pero está bien mostrarse ese apoyo mutuo de nosotros creer en esas tiendas y que ellos también crean en los grupos independientes. Aquí en Bilbao, ¿qué estáis? ¿Igual con Power Records? Con Power, ¿no? Claro, es una de las señeras de aquí, de la ciudad. Sí. Eso es. Si os parece, metemos otro tema. Claro, y claro. En este caso, además, de la banda de Christian. Sí, señor, de los Lucky Egg, donde él es el baterista. Eso es. Eroan Seitue. Matter. Oye, pedazo de tema. Te voy a hacer una cosa. Bueno, a ver, nos puedes crucificar, ¿eh? Si lo que decimos es que estamos un poco chalaos, pero nos ha gustado mucho el tema. O que somos un poco viejunos también. O que somos viejunos, quizás también, sí, pero que, a ver, este rollo medio poppy, ¿no? Que tiene también en un momento dado, pero que a mí me ha recordado mucho al rollo pop rock de Erchañak y hasta de Toys en un momento dado, al principio, ¿eh? Luego el tema se desarrolla de otra manera. Pero me ha recordado para bien. No sé si esto es algo que realmente habéis hablado o no, o es una cosa nuestra, así al escuchar. Surgió así realmente, la verdad. Por parte de Josu, que es el máximo compositor del grupo, supongo que sí habrá tirado algo de por ahí, de Toys. Yo no conozco a Toys, obviamente, pero no he sido nunca gran seguidor. Pero aquí en Munguía se les escucha bastante. Entonces, igual sí que puede algo ahí de, no sé, un coqueteo. Un rastro. Sí, sí, pero realmente esta canción, Eroasa y Chue, fue de las primeras que hicimos con el grupo. Uh-huh. Fue de las primeras, ya lleva bastantes años. Y no la metimos en el primer disco porque la dejamos de tocar, no nos convencía algunas partes, así que ya le dimos un nuevo toque. Y quedó esta cosa que, sin más, no ha sido nada premeditado. Metemos esto aquí, venga, y probamos esto acá, y al final fluyó y todo salió muy, muy bonito. Pero la habéis sacado en el 2020. No, este ha salido hace poco también. O sea, esta nueva. Sí, o sea, esta versión que digamos. La versión que hemos grabado en este disco es totalmente nueva. O sea, uh-huh. Tiene una base estructural. Yo creo que el 90 o 80% de la canción ya estaba estructurada, pero hemos añadido cosas que en la versión original no teníamos. Y ha sido un acierto, porque hemos añadido cosas que en su momento, cuando la sacamos hace 3 años, ni se nos había imaginado, ni uh-huh. se nos habría ocurrido, y ahora. Pues ya estamos un poco más, con más tablas, así que ya se nos ocurren mejores cosas, creo yo. Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. Laurogeita mazazpi irrati librea. En unos tiempos comentábamos antes, ¿no? Que en los que se supone que la música se ha democratizado, entre comillas, y cada grupo, cada banda que quiere sacar sus discos, parece que la vía normal ahora es la autoedición a través de las redes, etcétera. ¿Cómo te planteas a Tico Estéreo? ¿Como una respuesta a eso? ¿Como una complementariedad? Sí, más que todo. No voy tan radical. Me encanta la idea de esto, de la autoedición y de la autogestión. Es como mi filosofía, pero también no intento batallar o ser tan radical en ese sentido, sino que también se puede apoyar en muchas cosas, pues como medios mucho más mainstream o cosas. Hay que saber igual coger de las dos cosas, del underground y de lo mainstream. Y igual hay grupos que tiran por la autoedición, pero igual hay otras cosas que no controlan y se pueden perder en el camino por eso. Entonces, la filosofía que sigo con Ático Estéreo va a ser esa, autogestión, pero intentando apoyarse en cosas que después se salen un poco del underground, como medios más tradicionales, o intentar entrar en tocar con grupos mucho más mainstream. Empezar poco a poco y después a ver dónde lleva. Realmente uh-huh. ahora lo que más me interesa es ir de manera terrenal, pasito a paso, uh-huh. y ver hasta dónde puede llegar. Pero no seguir una línea de nos mantenemos con esto, y en plan, pues no vamos a tocar aquí porque esto es demasiado, y no, pues si el grupo llega donde llega, pues los grupos, del que sea, del sello uh-huh. llega donde llega, y lo mismo el sello, si el sello se hace grande o no, no me va a cerrar a ello, lo importante es saber gestionar las cosas, y de momento pues estoy yo solo, y lo que me conviene es llevarlo, pues eso, pasito a pasito, y no pensar en grandes cosas, sino pues eso, lo que tengamos a mano. ¿Qué os parece si escuchamos Nise, otro de las bandas del sello Ático Estéreo, y Cristian nos ha seleccionado un temazo que se llama Solo Tú? esta es la cuarta banda, ¿no? La cuarta pata del taburete, perdón por el chiste, que forma Ático Estéreo. ¿Por qué hasta ahora cuatro? ¿Estáis pensando en ampliar el roster, digamos, del sello? ¿Quieres ir poco a poco, como has dicho antes? Sí, no, sí me gustaría. Me gustaría llegar a un quinto grupo, pero es que no he encontrado algo. Así que justo en la recopilación que hice encontré un montón de grupos muy buenos y estoy buscando bastante. Ahora mismo justo no, pero en el momento que empecé el sello sí que busqué, hice un escaneo brutal de todas las bandas que había en Euskal Herria, más que todo aquí el País Vasco, alguna contacté con de la zona de Iparralde. Pero el momento con cuatro tiro bien. Ahora tengo que ponerme a trabajar con Nice, a ver qué empezamos con ellas, y con Luki Eka y va creciendo el trabajo. Entonces, de momento cuatro bien, y si llegamos a un quinto grupo, pues de lujo, porque creo que lo podía manejar. Pero ya más de cinco no. Ya es mucho. Demasiado. Sí, eso es. Eso es para cuando tengas ya personal contratado y tal. O cuando seas un equipo más grande. Cuando tenga aquí a mis becarios. Bueno, ni sé qué hacen, hay un garaje impresionante, son tres chicas, ¿no? Dos chicas y un chico al bajo. Ajá. Eso es, y ya los conocemos de hace tiempo porque ha sido, al final en Munguía se creó, pues salió mucho grupo y mucha gente tocando música desde hace algunos años, 5 años, así más o menos. Entonces como que todos estamos ahí un poco conectados, y con Nice, pues por medio de colegas, pues al final nos hemos hecho todos amigos y contacté con ellas porque me gusta mucho el rollo que tienen, se acerca mucho al estilo que me encantaría seguir, la línea que me encantaría seguir con Ático Estéreo, ese rollo muy alternativo, muy, muy oscurillo también que suelen tener ellas, y aparte el toque femenino que le dan también me gusta, que no hay, desafortunadamente no hay muchos grupos con chicas dedicándose a esto, y me da rabia. Hay grupos femeninos, pero tal lo que están haciendo ellas, pocos veo. Por cierto, Mugreak volumen 1 fue el primer lanzamiento del sello, 12 temas de 12 bandas, que está muy bien, por cierto, el Mugreak volumen 1 está genial. Y no sé si estáis, tu idea es preparar el volumen 2 pronto o dejar madurar un poco esto, porque además ha sido muy rollo pandemia, ¿no? Y tal. Entonces no sé un poquito cómo lo ves. Pues no le he dado muchas vueltas todavía, así que pensé en su momento cuando salió, dije, me pongo con el 2 ya, pero nada, voy a dejar que, de hecho quiero darle más promoción al primero y darle más vueltas porque habrá gente que ahora está siguiendo al sello, o se habrá enterado de la vida del sello y no conoce todavía la recopilación, entonces quiero darle más vida a ello y también intentar promocionar pues muy brevemente a los grupos que están ahí. Y después ya me pondré con el segundo, porque la verdad es que fue trabajo arduo lo de buscar distintas bandas y demás, escribirme con todos. Y contento, quedé contentísimo con el rollo, pero eso es trabajo. Y ahora mismo me resulta difícil ponerme en la búsqueda, porque afortunadamente estoy trabajando también por otro lado. Y claro, en ese momento estaba en paro, o sea que me despertaba y dormía con el rollo. Entonces ahora mismo no, el segundo volumen que esperé. Una portada, por cierto, bastante espectacular, que no sé por qué me recuerda un poco a algunas portadas del sello Discord, como una especie de versión siglo XXI del primer EP de Fugazi, una cosa así, no sé por qué. Ya, es que desde que nos hicieron esa foto no sé si sabéis la historia, o habéis leído, o no sé si la habré escrito por ahí. Esa foto es de Lucky Egg, de un concierto que dimos en el Ateneo de Lorrio. Hizo una colega, hizo la foto, Ainhoa, y desde que hizo esa foto y nos la envió, me encantó y ya tenía yo en mente meterla en alguna portada de algo. Y la historia fue que en la mitad del concierto, más de la mitad de nuestro concierto, la gente se quitó los zapatos. No sé por qué carajo, pero se quitaron los zapatos. Entonces la gente estuvo con los zapatos en el brazo y de repente empezaron a tirarlo, pero no al grupo, sino haciendo como una montaña, que es la que se puede ver en la foto, y ahí se quedó. Después Josu también se quitó su zapato y al final, no sé por qué, fue algo muy espontáneo y quedó la foto ahí como muy, muy alternativa, muy underground. Y aparte era así en blanco y negro, creo recordar que la original era así como está. Y no sé, me pareció como brutal. Está muy guay. Oye, Cristian, nos has elegido en tu selección, luego nos has elegido aquí tres temazos, hay que decirlo, de otras bandas que ya se salen del sello. Y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que hablemos un poquito también de la música que te gusta a ti, de dónde vienes y tal. ¿Y qué te parece si empezamos por Radio Paila y este Aloperidol? Vamos a escucharlo y ahora nos cuentas un poco. sinsentido. Que el mundo no es de nadie, ya lo tengo vendido. Porque todo me da vueltas y ganas de gritar. Este lugar me provoca vomitar. Abran la puerta que me quiero bajar. Tanto ruido en mis oídos, mi cerebro va a explotar. Partes desiguales de un demente. Sáquenme arrastrado en mi mente. Bueno, banda colombiana, esto tiene que ver con tus orígenes, vamos. Eso es, yo nací en Bogotá, entonces soy un enamorado del rock latinoamericano y cada cierto tiempo, cada 3 meses o cada 6 meses, suelo indagar mucho en lo que se está haciendo en Colombia. Uh-huh. Y justo di con estos chicos que la canción me voló la cabeza, me pareció flipante. Sí, sí, sí. El baile. Aparte están unidos con otro grupo también que lleva más en la escena colombiana y por eso me encantó. Y nada, suelo indagar bastante porque en Latinoamérica hay un nivel brutal y me da mucha pena que pues aquí no lleguen ese tipo de grupos. A Europa o a España por lo menos no suelen llegar. Me ha parecido, en el tema, me ha parecido detectar un punto ahí de metal progresivo que me ha encantado. Yo es que soy un poco friki, ¿eh? Pero hay hasta cumbia. ¿Has visto que antes de la primera cumbia? Eso me voló la cabeza. Es como, qué guay. Sí. Ese tipo de mezclas locas que no te las esperas, guau. Y luego el tema es buenísimo, la letra es buenísima. O sea, me parece espectacular el tema, vamos. Eso es, sí, eso es. Soy, lo que, repito eso, soy muy defensor del rock de allí, el latinoamericano. Tiene su característica muy concreta, que puedo entender que en Europa no pueda encajar porque también tiene un punto que igual nos gusta a la gente que hemos nacido allí. No sé, ya lo he hablado en otras ocasiones con otra gente y... ¿Y qué es? ¿A qué te refieres? O sea, eso me resulta curioso, porque no sé exactamente... Por ejemplo, este tema yo no le veo... No tengo por dónde ponerle un pero, no sé. Ya, no, eso la escogí porque entra como más fácil. Sorprendí como que entra bastante bien. Uh-huh. Pero después, en el caso de Colombia, pues hay grupos como Aterciopelados, como Equimosis, sí, que fue el primer grupo donde empezó Juanes cuando hacían heavy metal. El primer grupo de Juanes, el primer disco era metal. Pero después ya cuando cogieron fama, empezaron a meter rollos autóctonos. Aterciopelados también, fue un grupo punk. Que empezó en la Candelaria, un barrio el barrio antiguo de Bogotá, y después metieron también rollos colombianos. Y muchos grupos tienen esa tendencia a tirar hacia la sangre, hacia las raíces. Ya. Y entonces puedo entender que aquí no pueden entender, o sea, puedo entender que en Europa no, como que no le pillen el truquito. Ahora igual sí, pero en su momento, que uh-huh, cuando han triunfado Equimosis o Aterciopelados, pues no gustó mucho. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me resulta flipante que una banda como Soda Stereo, que ha sido enorme uh-huh, en Latinoamérica, uh-huh, aquí no haya tenido nada de nombre. Sí. Y lo mismo Caifanes, que son de México. Sí, Caifanes, joder. Sí, sí, sí. Entonces eso, no sé realmente la razón. Yo, yeah. La única razón que encuentro es que tienes que ser de allí para poder valorar ello, porque si no, no entiendo que pues, grupos esos. Soda Stereo es algo más universal, pero Caifanes sí que son más raritos. Lo que pasa es que al final también estamos en la de siempre. Tienes que poder acceder a esa música. A veces no... Bueno, tal y como está el panorama ahora mismo, además. No tienes más que ver los últimos debates con Eurovisión y tal. Yeah. ¿Cómo está el tema? Pues imagínate para acceder a otro tipo de música, no sé. Pero bueno. En fin, ¿qué más? ¿Cómo lo ves, Asier? Lo siento, es que me he quedado colgado pensando en Maná y por qué Maná sí y... ¿Por qué bueno, justo Maná sí? Maná no me disgusta, ¿eh? A mí, de hecho, Alex Fernández, creo que se llama, el baterista de Maná, es una de las personas que me motivó a tocar la batería a mí de niño. Así, ¿eh? Es muy, muy bueno. Alex, ese tío es... Bueno, es colombiano también. La madre es colombiana. No, nació en Estados Unidos. No es mexicano de pura cepa. Pero ese tío es alucinante. Esto me encanta porque siempre que hablamos que hacemos entrevistas a músicos y así, nosotros venimos con nuestros prejuicios, que los tenemos, ¿no? Entonces, Maná, pues nos resulta un poco así. Pero es verdad que siempre que nosotros ponemos el cebo de bandas que a nosotros igual no nos interesan tanto, nos damos cuenta de que tenemos prejuicios. O sea, de que en realidad luego vosotros, los músicos, no tenéis esas percepciones. Sí, sí, estamos llenos de prejuicios. Bueno, si estáis llenos, pero yo creo que menos, porque al final hay un montón de bandas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que hacen otros que a priori dirías que chocan y tal, y luego de repente te cuentan, no, o sea, a mí me encanta no sé quién, ¿no? Y no te pega nada, pero bueno, es que es así. Ya, sí, bueno, suele pasar. Dime. Conseguís sacarles un jugo que a lo mejor a nosotros pues no nos da para tanto. No, pero aún así creo que en México Maná no... Como que la gente ya no los escucha realmente. La gente rockera allí no se les tiene. Se les tiene como un grupo pop y ya está. Yo también lo veo mucho desde la distancia, que no soy mexicano. Entonces me quedo con lo que escuché de chico y... ¿Te acuerdas de Plastilina Mosh? Aquel Hostia, grupo que, sí. que nos encantaba a nosotros. A mí me encantaban, tío. Señorita yo, cara yo. De pizza, ¿no era la canción? Sí, y más, tenían muchas. Ay, Aquamosh, el primer disco. Sí, yo me quedé enamorado de ellos en un concierto en Bilbao que vinieron con Molotov, eran los teloneros y yo flipé con Plastilina Mosh completamente, sí. Bueno, vale. Vaya desojo, australianos. Estos grupos que nos has que nos estás recomendando y que estamos poniendo al final, digamos, ¿te gustaría tenerlos en tu sello? Buah, por supuesto. Sobre todo estos dos últimos que quedan por ahí. Buah, sí, me encantaría. O sea que estos australianos, bueno, estos ya llevan una carrerita, ¿eh? Sí. Estos son además son una gente que en Australia son muy conocidos. O sea, son bastante... En la escena son bien conocidos. Igual fuera, bueno, es más... poquito menos, pero bueno, en fin. El tema que nos has seleccionado es Evergreen. Es de un disco que sacaron en 2016 llamado Waco, como la matanza, ¿no? De Waco. De hecho, tiene que ver. O sea que, bueno, pues vamos a escucharlo. Yeah. Bueno, estos me parece que tienen un puntazo grunge. Estos han mamado los 90 a saco, vamos, o sea... Totalmente. No lo pueden disimular, vaya. No, es que no sé qué pasa. Ellos son de una zona llamada Brisbane, de Australia, que no sé qué pasa allí, que los 90 llegaron tardísimo, como con 20 años de retraso. Entonces tiene un rollo eso, muy eso, melenas y un rollo... Los vídeos que venden ellos también es muy noventero, que me flipa. Y este grupo lo conocí porque cuando empezamos con Lucky Egg, indagué en grupos que estuvieran haciendo algo similar a lo que pretendíamos hacer nosotros. Y justo di con estos, con una canción muy guapa que ahora no recuerdo el nombre, y ya empecé a indagar en ellos y vi los conciertos que hacían, y era una locura el rollo que llevaban, brutal. Y aparte tenemos una conexión, no, una conexión curiosa. De hecho, os voy a mostrar aquí algo, a ver si se puede ver por la cámara. Una baqueta. Estamos viendo una baqueta que pone Violence Ojo y firmada, me imagino que por el baterista, ¿o qué? Sí, pero no la conseguí yo. Esa me la trajo Josu. Esto es el rollo como 6 grados de separación. La cuestión es que Josu estuvo en Inglaterra de gira con DMAs. Uh-huh. DMAs es otro grupo australiano que están en un sello llamado Ho Yeah, no recuerdo el nombre, es un poco raro. Y están en el mismo sello de Violence Ojo. DMAs y Violence Ojo están en el mismo sello. Vale. DMAs fue el primer grupo con el que tocamos Lucky Egg fuera de Munguía. El primer concierto que dimos fuera, que fue en Donosti, fue con teloneando a DMAs. Desde ahí hicimos buena amistad y tal, y salimos de fiesta y buen rollo con ellos. Al final Belaco los telonearon en Inglaterra, y el técnico de sonido de ellos es el mismo técnico de sonido de Violence Ojo. Entonces, por eso Josu me consiguió las baquetas, porque las tenía, no sé por qué tenía las baquetas, pero... Pero las tenía. Me trajo Josu una baqueta de Violence Ojo, y yo, mira, qué bueno. Guay. Sí. Qué bueno. Bueno, pues oye, nos queda ya poquito tiempo, es una pena. Bueno, ya a medida que el sello vaya desarrollando sus actividades, ya te iremos haciendo persecución, si a ti no te importa, porque bueno, siempre es súper interesante estas conversaciones de música que a nosotros nos chiflan, o sea, pero bueno. Nos has seleccionado así como para cerrar el tema Mystery de Turnstile, que son una banda que también tiene su, ya esto sí que tienen ya también su recorrido, los americanos, ¿no? De Baltimore son, creo. Eso es. ¿Qué te iba a decir yo de esta banda? Pues te iba a decir que una cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que están con el sello Roadrunner, que es un sello que está muy, muy metido últimamente en todo lo que tiene que ver con el progresivo. Bueno, que no se note que a mí me encanta el progresivo y el metal progresivo y tal, ¿no? Y Roadrunner es uno de los sellos potentísimos ahora mismo en ese mundo. Me ha llamado la atención que están con Roadrunner, sí. O sea, ya. No sé cómo se lo habrán buscado. No sé cuánto llevan con ellos, la verdad. No sé si se han editado desde que empezaron. Porque esos están más ligados a... No. Han cambiado de sello. Eso lo he estado mirando yo, sí. Que a mí estas cosas han cambiado. Sí, con Roadrunner llevan... O sea, creo que llevan el anterior disco y... O sea, dos discos creo que llevan con Roadrunner. O algo así. Vale, pues... En fin, es una chorrada mía, ¿eh? No, pero está bien. Porque también se puede entender el bombazo que hayan dado ahora con este disco. Porque está en boca de todos. Salieron hasta en televisión española. El Tiny Desk que han hecho, y justo un apartado de cultura del noticiero, salieron ellos, y aluciné. Porque justo el día anterior le había dicho a mi colega, a Josu, le dije, este grupo ya verás cómo lo va a petar con este disco. Y al día siguiente salió la movida en televisión española. Y yo, miren, chaval. Ya te lo dije. Sí, la verdad estás, es que están... Estás afinando el sentido, el olfato, ¿no? Algunas veces me lanzo esas y suelo atinar, ¿eh? Hay algunas que sí. Eso. Y con este sí, porque están haciendo un rollo súper bonito, que es como mezclar el hardcore con movidas muy noventeras, pero a la vez metiendo, como, no sé, meten hasta sintetizadores y meten arreglos, baterías electrónicas también, y no tienen ningún complejo a la hora de hacer pues hardcore con más cosas, y lo han hecho como súper universal, pero de una manera sencilla. Entonces ese disco me ha flipado. Qué bueno. Bueno, pues no sé, ¿algo más tú tienes hacer o despedimos? Bueno, pues antes de que te despidas, sí que te queríamos preguntar, a pesar de estos tiempos tan inciertos, si tenías algún plan de directos dentro de poco, Lucky Egg o algún otro grupo del sello, si nos puedas contar, o algún proyecto. Sí, con Lucky Egg bastante, la verdad, pero ando muy... mentalizado en tocar y aprovechar ese concierto y tocarlo como si fuera el último, porque no sabes el siguiente si se te va a caer o no. Yeah. Y ahora mismo, justo en este mes, antes os he comentado que entre ayer y hoy ha habido un baile de, no sé si os comenté a vosotros o con una persona que estaba hablando antes, pero eso, ha habido un baile de fechas, de se caía uno, hay que mover otro porque no se puede vender alcohol, y después otro que igual lo intentan cancelar, y después no sale otro que va a ser de pie, y un rollo como bailando con fechas en este mes. Entonces hay como muchos, afortunadamente, por eso, que está pasando lo que está pasando, entonces no sabes cuál se pueda caer. Entonces cada uno que hagas, pues lo vives al máximo y bien. Y con el resto de grupos, justo ahora estaba hablando con los chicos también, comentándole pues cómo está el panorama. Y habrá algo a partir de marzo, ya marzo sí creo que ya nos pondremos con SAT y con Satán Tango. Genial, pues estaremos atentos. Eso es. Pues nada, esperamos que esta conversación, que a nosotros nos ha parecido tan interesante, también se haya parecido a la gente que nos escucha a través de la Laura Gaita Masaspi, Ratia de Bilbao, la Radio Almaina de Granada y todos los que usáis las tecnologías que nos proporciona este mundo moderno y que os haya interesado tanto como a nosotros. Muchas gracias, Cristian. Vale, chicos, es que ricasco, ¿eh? Venga, agur. Agur, agur, agur. Agur, agur. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laura Gaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Como coda a la entrevista con Cristian y su sello Ático Estéreo, y enlazando programas y volviendo a lo que continuaremos la semana que viene con lo que más nos ha gustado del año 2021, que acaba de terminar, os dejamos con un temazo de Lukiek, la banda de Cristian, de su segundo disco, de Lukiek B, un tema que se llama Fluorescenteak. un auténtico tobogán sónico. Ahora sí, hasta la semana que viene.